Estando el sábado a eso de las 20 horas. Buenas tardes, Lorena. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lorena, ¿qué es lo que es una feria de emprendedores rebeldes? ¿Qué es lo que es? Y somos un grupo de personas que, bueno, llevamos lo que nosotros producimos con nuestras manos. Va a haber diferente tipo de compañeras que llevan su emprendimiento. Algunas compañeras cosen, otras compañeras venden tinturas, otras compañeras, bueno, por ejemplo, yo lo que vendo es ropa interior. También yo sublimo, entonces sublimo sobre mis bombachas, digamos. No mis bombachas, sino las bombachas que voy a vender. Y también sublimo cartucheras, así que va a haber un poquito de esto. También hay una compañera que hace tarot al sombrero, así que quien quiera saber su futuro o predecir su futuro puede pasar por allá, por Pateando el Tablero, que queda en Santiago Marzo Este 192, así que se pueden ir a tomar algo y de paso comprar algo en la feria. Muy bien, muy bueno. Así que vos sublimás sobre bombachas, ropa interior, que vas a estar ofreciendo, sí. Y alguna persona puede hacerse leer el futuro. Tinturas, dijiste, tinturas. Tinturas para el pelo, sí, seguramente, bueno, en las otras o en otras ocasiones de la que ha sucedido la feria, también podrían comprar sahumerios, mates. Hay compañeras que hacen remeras. Otras también que, bueno, venden encendedores, stickers, así que hay como una gran variedad de artículos que pueden adquirir en la feria. Además, contarles que también va a haber una muestra pictórica, de la cual participo con otra compañera, así que pueden pasar a ver también nuestras obras, que en este caso tienen que ver con las brujas. Así que nuestra muestra se llama Aquelarre, así que pueden también visitar. Muy bien, buenísimo. Se agrega entonces también una muestra pictórica, la posibilidad de un disfrute ahí empateando el tablero, tomándonos algo rico. Y, bueno, ya lo dijiste, tiraste, no sé si dijiste indumentarias, sahumerios, sí. Encendedores, o sea que hay artesanías también. Sí. Y Morphy, sí. Lorena, ¿hay algo? ¿Se pensó en algo para masticable, digamos? Sí, está lo que se vende en el bar, ¿no es cierto? Como las bebidas también, pero además en la feria hay un puesto de menú vegetariano, así que también van a poder consumir. Si se acerca un compañero que sea vegetariano o vegano, se puede acercar también al puesto que va a estar en la feria. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuántas personas involucradas, Lore, en este emprendimiento de rebeldía? Y somos más o menos 15 por ahí, sí, los que nos reunimos una vez al mes en este espacio súper hermoso, en este espacio cultural que es Pateando el Tablero. Nos reunimos, nos convocamos a nuestros amigos, conocidos, para que consuman también un poco de lo que producimos o adquieran de lo que producimos nosotros con nuestras manos y con tanto esfuerzo, ¿no? Claro, y además una posibilidad, ya lo dijiste, cultural, si se quiere, con esta muestra pictórica. ¿Qué es lo que vamos a poder ver ahí, Lore? Y bueno, lo que van a ver tiene el tema, la temática, tiene que ver con, bueno, con el aquelarre, con las brujas. Yo y una compañera lo que hicimos fue retratar o a través de nuestra obra lo que significan las brujas para nosotros, ¿no? Si bien hay una mirada occidental que tiene que ver con muchas otras cuestiones por ahí más ligadas a lo malo, maléfico, por así decirlo, nosotras lo que hacemos es reivindicarnos nosotras como brujas, como hechiceras, como videntes, como mujeres empoderadas que vamos contra todo ese sistema establecido y nos permitimos ser con nuestra esencia, liberarnos, ser libres tanto en pensamiento, en acciones, como en nuestro cuerpo que tanto tiempo ha sido censurado. Y bueno, nosotras tratamos de reflejar todo esto que te decía antes a través de nuestra obra en libertad. Tal cual, tal cual. Y bueno, y sobre todo también facilitarle la posibilidad de sobrevivir, de llevar adelante una economía de subsistencia para muchas personas que todavía no se recuperan de lo que trajo la pandemia, digo económicamente, Lorena, es un momento muy, muy bravo, así que le pedimos a la audiencia que por ahí tiene unos pesos para ir a consumir, a gastar por ahí, que se pueden dar una vuelta por Pateando el Tablero, es más o menos ahí a la altura de el Hotel Mercure, del otro lado de la Avenida Circunvalación, vendría a ser, Lore, ¿no? Así es correcto. Como decías vos, en tiempos duros, bueno, todos los proyectos que tengan que ver con lo colectivo, bueno, nos convoca a todos para salir adelante. Es súper importantísimo que aunque sea, bueno, consuman algo de lo que hacemos, está buenísimo porque nos permite y nos ayuda y nos fortalece para seguir creando con nuestras manos. Muy, muy bien, muy bien. ¿Es la primera? No es la primera que hacen, ¿no? No, es la cuarta, por ahí, si no me equivoco. Es la primera... Nos vamos recuperando como todo, ¿viste? Como es. Tal cual. Es la primera de la que nos enteramos. Entonces, Lore, esperamos que para la próxima también le vamos a poder avisar a la audiencia de esta movida de la Feria de Emprendedores Rebeldes. Te agradecemos mucho por este ratito, Lore. No, a ustedes por la difusión. Gracias. Hasta pronto, Lore, y saludos, éxitos mañana. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Ahí está una emprendedora más. Mañana desde las 20 horas empateando el tablero, ahí en la zona de la circunvalación este, cerca del casino, vas a poder disfrutar bajo las estrellas de una feria que tiene de todo y además va a estar instalada en un lugar apetecible para ir a compartir y a disfrutar.